El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Bueno, hoy comienza, como digo, un nuevo programa aquí en la sintonía de Radio Rambla, en su dial 107.6 FM, con la dirección de don Antonio Tejeda Encina. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los radioyentes. Efectivamente, desde hoy 8 de noviembre y todos los martes, la parrilla de esta emisora cuenta con un nuevo espacio de gran interés. Se trata de un programa que va a ahondar en cuestiones de diversa índole, siempre bajo un punto de vista social y comunitario, y que abarcará desde cuestiones de vertebración del territorio a cuestiones medioambientales, o desde cuestiones culturales, patrimoniales, asuntos relacionados con dinámicas empresariales o personales dentro de lo que es la colectividad. Cualquier asunto de interés general puede ser objeto de ser traído a esta casa, a esta radio que aspira a convertirse en un referente en la isla. No olvidemos que junto a este programa tengo además el honor de ser el conductor del Servicio de Atención Jurídica Temprana todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, donde se desgranan asuntos de actualidad jurídica del día a día para que los oyentes conozcan sus derechos y cómo reclamarlos. Llevamos en el aire 3 semanas con una gran aceptación, algo que personalmente agradezco a la audiencia y a Radio Rambla. Les habla Antonio Tejeda, muy honrado de conducir todos los martes en esta hora de la parrilla de Radio Rambla de 11 a 12, El Pasillo de la Rambla. Hoy, en nuestro primer programa, tenemos el privilegio de contar con una persona muy, muy querida entre la sociedad de Tenerife en general y en San Juan de la Rambla en particular. Es doña Fidela Velázquez Manuel. Doña Manuela ha sido alcaldesa en San Juan de la Rambla y diputada por el PSOE en el Grupo Socialista Canario. Fue miembro de los asuntos de los órganos de asuntos europeos y acción exterior, gobernación, justicia y desarrollo autonómico, sanidad, y también ha sido consejera del Cabildo. Fidela Velázquez Manuel es maestra y licenciada y ha impartido clases en primaria, secundaria y bachillerato e incluso en la universidad. Con una gran trayectoria y por tanto un bagaje comunitario excepcional, doña Fidela se ha convertido en la presidenta de la Asociación Norte Tagoror. Tamaragua, Fidela. Buenos Tamaragua. Días, Fidela. Buenos días a Antonio, a Miguel y a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme y por inaugurar este espacio nuevo dentro de Radio Rambla, al que le auguro una larga vida y una exitosa trayectoria. Muchas gracias. Es un gran honor para nosotros contar con doña Fidela hoy. ¿Qué está pasando en el norte de la isla, doña Fidela? Bueno, el norte fue un motor de la isla hasta hace varias décadas en que empezó la pujanza del sur. Afortunadamente empezó la pujanza del sur, ¿no? Empezó en las postrimerías de la dictadura y continuó en los primeros momentos de la democracia esa revitalización de lo que era un sur aislado y olvidado, ¿no? De hecho, nosotros tenemos en este norte pues familias muy acendradas en nuestro territorio que vinieron en las épocas malas del sur atravesando la cumbre y se convirtieron en vecinos del norte. Con esto quiero decir que el norte en su momento fue el motor de la isla, el motor agrícola, el motor ganadero, el motor del turismo, ¿no? Que el primer turismo llegó aquí como visitantes en el siglo XIX y después se convirtieron en turistas al modo que lo conocemos hoy en día en el puerto de la Cruz. Y el puerto de la Cruz creció alrededor de las fortunas locales, con empresarios locales, con unos hoteles muy dignos, estupendos para la época. Pero en las últimas décadas, pues todo ese movimiento se ha desplazado hacia el sur. Se ha desplazado como movimiento económico y se ha desplazado también como lugar al que ir a buscar trabajo. Y el norte pues ha pasado al olvido de las distintas administraciones Y cada año eso se agrava más en todas las cuestiones, ¿no? En infraestructuras, en servicios, en posibilidades económicas, en inversiones económicas, y el abandono o el olvido del norte es como la pescadilla que se muerde la cola. Una empresa se asienta en el sur porque en el norte no hay movilidad adecuada, no se llega bien a los lugares, y hasta hace muy poco tiempo, pues por ejemplo, solo teníamos internet rural, con lo cual las comunicaciones en todos los sentidos eran mucho peores que en otros lugares de la isla. Claro, eso va pasando factura, y la factura principal que le ha pasado al norte de la isla en las últimas décadas ha sido un deterioro enorme de los servicios, donde la referencia de esos servicios, por ejemplo hospitalarios, es en el área capitalina, y además el consumir la vida de los habitantes del norte en largos desplazamientos y largas colas hacia el lugar donde se encuentra el trabajo o se encuentran esos servicios. Al no haber una actualización de esa movilidad en las últimas décadas, que seguimos teniendo, por ejemplo, la prolongación hasta el Realejo de la Tenerife 5, la viví yo en mis propias carnes en el trienio 96-99, porque me cogí a mí, viniendo de Santa Cruz, a ser la directora del instituto de este municipio. Es decir, hace 30 años que claro, esa... Fidela, a ver, se han desplazado inversiones tanto públicas como privadas al sur de la isla, ha hecho que crezca, obviamente, de forma desproporcionada con respecto al norte. Supongo, no sé si estoy en lo cierto, que tiene mucho que ver el turismo, sobre todo el turismo de sol, que en la isla obviamente es más potente en el sur. Pero claro, o sea, la pregunta sería, aparte de esto, que pudiera ser cierto, lo que no es menos cierto es que los ciudadanos y ciudadanas también viven en el norte. De hecho, se están desplazando al sur para trabajar. Primero, nos podemos encontrar con dos problemas, Omar, y usted nos dirá. Uno de ellos puede ser, obviamente, que los ciudadanos y ciudadanas se tienen que desplazar al sur hacia para trabajar, con lo cual está perdiendo la oportunidad de tener más tiempo para conciliar su vida familiar, laboral y para, bueno, otros menesteres que quieran. Y además de eso, se están colapsando todas las infraestructuras viarias, dentro de las pocas que hay, y que además están bastante, algunas deterioradas y otras, pues, por ejemplo, con el tema de las guaguas, es que ni siquiera hay una frecuencia, porque, por ejemplo, han puesto la línea hasta el sur desde Santa Cruz, la que va hacia el aeropuerto, creo que la han dividido en dos, pero aquí no llega nada. Y encima, con el desplazamiento que supone para los pueblos, el hecho de que, desplazamiento quiero decir, de que lo convierte en pequeñas islas dentro del norte, ¿no? No sé si... Sí, efectivamente, todo lo que usted ha relatado es verdad. El desplazamiento mejor es el que no se produce, así de claro. Cuanto menos nos desplacemos, mejor. Ahora que se habla, perdón, de la crisis de la energía, el desplazamiento mejor es el que no se produce. Por tanto, si yo me tengo que desplazar 10 kilómetros para ir a trabajar, es mejor que si me tengo que desplazar 100. Claro. Por eso es tan urgente el ver la isla en su conjunto y el ver que el norte tiene posibilidades suficientes de generar puestos de trabajo. ¿Por qué no se hace? Usted ha dado una razón, y es el turismo de sol. Pero hay que tener en cuenta que, y yo empecé diciendo eso, que en su momento era el empresario local el que gestionaba los hoteles del puerto de la Cruz. Y eso ha pasado a estar gestionado por compañías externas y turoperadores. Y los turoperadores llevan a la gente donde quieren. No nos engañemos, una persona que compra una estancia de vacaciones en Tenerife, en Amberes, va donde lo lleve el tour operador, no va donde quiere normalmente. Esa es la otra línea de la cuestión. Actualmente ha habido, y sobre todo después de la pandemia, una inversión de los deseos o de las necesidades vacacionales de las personas que nos visitan. Ha vuelto el modelo que generó al principio el Puerto de la Cruz un poco más modelo de visitante, persona que quiere disfrutar del lugar al que llega, que el anterior modelo de todo incluido, donde apenas salían del hotel. El todo incluido, tenemos que decir además que ese modelo para la isla, y saliéndonos un poquito del norte, ¿no?, sino de una visión general, y económica. Sí. El todo incluido deja entre el 10 y el 20% del dinero en la isla. Difícilmente se acerca al 20. El resto del dinero va a los bolsillos de los turoperadores y se va fuera de la isla. Los turoperadores no son locales. Claro, no son normalmente locales. Grandes corporaciones, nacionales o internacionales. Y luego a eso se le añade que al ser nacionales o internacionales, el concepto de isla es un concepto de pájaro que aterriza y después emprende el vuelo. Quiero decir, no hay una vinculación afectiva con el concepto de isla que sí tenían los empresarios anteriores. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que uno mira el organigrama de estos grandes hoteles y difícilmente en los puestos superiores hay canarios. No porque no tengan preparación, que sí la tienen, sino porque los traen de fuera. Vienen con el paquete incluido, vienen con el paquete de turistas, pero con el paquete también de personas que van a trabajar y sobre todo el paquete de las personas que van a trabajar en los cargos directivos. Porque los limpiadores, los piscineros, los camareros, los no sé qué, sí los buscan locales. Entre otras cosas. Porque les sale más barato. Y porque está infrapagado el personal local. Está infravalorado ese tipo de puestos, efectivamente. Entonces, todas esas cosas, yo creo que debe haber un observatorio permanente de esa cuestión, ya desvinculándolo del problema del norte. Pero que la isla, ahora mismo, tenga los mayores índices de pobreza del Estado y nos vendan que somos muy ricos porque recibimos 14 millones de turistas, pues parece que es una contradicción en sí misma. Sí, ¿cómo somos tan pobres si después resulta que generamos tanta riqueza? ¿Dónde se va la riqueza? Como hay tanto turista y hay tan poco dinero, obviamente. Habría entonces que desarrollar, supongo, que no sé si existe, usted seguramente lo conozca mejor que yo, un plan integral de turismo en la isla que contemple esta serie de asuntos, entre otras cosas, hablar con las grandes, con los turoperadores para decirle, mire ustedes, señores, vamos a diversificar un poco, o sea, intenten diversificar, no traigan paquetes cerrados a sitios muy concretos y además con el todo incluido. Claro, el todo incluido al final es, como usted dice, es un dinero que entra a los turoperadores, pero a lo mejor habría que darle otro tipo de incentivo, claro, para que ese todo incluido también repercuta en beneficio de las arcas de la isla. Claro, un todo incluido. Yo voy a poner un ejemplo que podría servir y que de hecho nos debería servir para el sector primario. Regiones como Navarra, los lineales de las grandes empresas de alimentación que se instalan allí, tienen obligatoriamente que cumplir ese lineal con un porcentaje de producto local. Sabemos que Navarra es un gran productor de productos del sector primario. Pues eso mismo, no solo para el sector primario, eso mismo debería pasar con el turismo. Por eso yo digo un observatorio de lo que ocurre en el turismo y unas condiciones. Usted quiere hacer un nuevo hotel, ¿vale? ¿Qué ofrece usted para la economía de la isla? Aparte de contratar al piscinero o al camarero. Aparte de eso, ¿qué más le va a dar usted a la economía de la isla? Porque usted aquí está utilizando, no nos olvidemos, la recogida de basura pública. Recursos públicos, claro, efectivamente. El agua, que somos escasos en agua, de toda la isla. Que en muchas ocasiones los habitantes de la isla, los permanentes, tomamos agua de inferior calidad que la que va a regar, no sé, los jardines del Hotel X. Se beneficia porque si son, por ejemplo, miembros de la Unión Europea, tienen derecho, yo no soy nadie para objetarlo, pero se benefician de los servicios hospitalarios. Esos servicios hospitalarios, ese, digamos, monto de personas que usan los servicios hospitalarios, va en detrimento de la atención de los vecinos de la isla. Vale. Si, por ejemplo, eso supusiera que nuestras personas que trabajan en el sector tienen unos salarios dignos, pues estupendo. Pero es que no los tienen. Yo pediría que como mínimo les pagaran a los locales al año lo mismo que gana el presidente de Iberdrola cada día, que son 35.000 euros. ¿No? Como mínimo. No estaría mal. Claro. Entonces, bueno, esto es una anécdota, pero quiero decir que al final lo que nos devuelve esa gran industria que se enriquece con nuestro paisaje, con nuestro sol, con nuestros impuestos, con nuestra recogida de basura y con nuestra sanidad, lo que nos devuelve son puestos de trabajo mal pagados, que no enjuga, o sea, que no resuelven esa pobreza crónica que tenemos en la Algunos isla. Algunos oyentes pueden estar pensando, pienso, creo yo, ¿no?, que bueno, podría ir en contra de este tipo de no de impedimentos, pero de peticiones a las empresas, podría ir en contra del derecho de la competencia. Pero claro, yo entiendo que una vez que estamos utilizando recursos públicos, obviamente se les puede decir a las empresas, oiga, si usted quiere utilizar estos recursos públicos, quiere beneficiarse de una serie de ayudas, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y eso ya sí que no iría en contra del derecho de la competencia, de las directivas europeas, sino que estaría enmarcado dentro de las posibilidades que tienen los gobiernos locales y regionales para obligarles, entre comillas, a que si se quieren instalar y beneficiarse, tienen que cumplir. Y, por ejemplo, el tema que está comentando de los salarios, pues igualmente, cuando negocian los convenios de empresa, porque obviamente los sectoriales no, los sectoriales o los provinciales están obviamente a otro nivel, pero cuando se negocian los de empresa, decirle, oiga, ustedes tienen que meter una serie de artículos que faciliten que tanto el sueldo de los trabajos menos cualificados, que son igual de importantes, simplemente lo que tienen una cualificación menor porque no se necesita una titulación determinada para acceder a ello, pero eso no quiere decir que no estén bien retribuidos, o por lo menos suficientemente retribuidos para que las personas vivan en consecuencia, ¿no? Usted es jurista y sabe que el que legisla, y en el modelo legislativo meridional, por decirlo de alguna manera, el que hace los reglamentos es el que se lleva el gato al agua. O sea, todo es posible con una legislación adecuada. Si lo puede hacer Navarra, lo podemos hacer nosotros, claro. Obviamente, con la competencia y sin la competencia. Pero yo voy más allá. Se ha legislado sin el consentimiento o el conocimiento de todos nosotros, de todos los canarios, en su momento, algo que intentaba fijar a las empresas y generar puestos de trabajo, que es el tema de la RIC, que es una empresa no paga impuestos siempre y cuando con ese dinero que se quita de pagar impuestos invierta. En su momento esa inversión estaba condicionada por una serie de, valga la redundancia, una serie de condiciones. Una de ellas es que tenía que ser ampliaciones físicas de las empresas o destinarlas a obra nueva. Vale. Y veíamos cosas tan alarmantes como un edificio de vivienda que tenía un cartelito que decía apto para la RIC, pero era un apartamento, no era para ampliar la empresa, claro, ni para generar puestos de trabajo. Bien, la RIC llega a un momento en donde tiene que invertir y buscan ampliar a otros países externos a España, cuando lo más fácil hubiera sido que esa parte de la RIC se hubiera dejado, por ejemplo, se hubiera ampliado para la rehabilitación de la planta hotelera que está obsoleta. No haga usted más hoteles, sino rehabilite los que están ya. Eso hubiera sido El parque de hoteles en la isla, por lo menos en el norte, está bastante obsoleto. Efectivamente, y eso hubiera no sido. No vamos a decir que se estén cayendo solamente las fachadas, sino que interiormente no se encuentran en las mejores condiciones. Eso hubiera sido. Eso da mala imagen. También. Total. Pero eso hubiera sido un gran revulsivo a mí. Que parte de mis impuestos son los que se han ido, o yo he pagado mis impuestos, mientras que los empresarios que han hecho su pequeño ahorro de los impuestos, porque los han vinculado a la RIC, si esas personas estuvieran de alguna manera impelidas, tanto por obligación o porque se les pasa el plazo, pero se les abre la oportunidad de mejorar la planta hotelera, pues estábamos ganando por muchos lugares. El puerto se hubiera puesto de nuevo en punta de lanza en el sector. Nuestra gente hubiera tenido otras alternativas de trabajo que no son exactamente las alternativas de trabajo de irse al sur. Se genera menos movilidad, con lo cual hay un ahorro de energía gastada. Y podíamos seguir añadiendo elementos que son buenos con respecto a esa, digamos, a esa modificación de la ley. Por tanto, yo creo que la ley sí lo permite. Lo que pasa que, a mi entender, no se ha puesto en línea ha sido la visión de la administración. No digo de los empresarios van a donde hay dinero, por supuesto, claro, sino de las administraciones. Si me permite, Fidel, además quería, parece que me ha leído la mente, le iba a decir, claro, si efectivamente las inversiones privadas, que son más incontrolables, obviamente, porque se mueven más en un plano económico y de beneficios, bueno, que siempre se puede hacer algo, es cuestión de ver, como veníamos comentando, pero ¿y qué pasa con las inversiones públicas? Porque, claro, la isla tiene que vertebrarse de una forma equilibrada. El hecho de que la mayor parte de industrias o de determinadas empresas y determinados sectores se encuentren en la isla no quiere decir que la parte del norte, que además que cuando hablamos del norte y la asociación que usted preside, estamos hablando de qué parte a qué parte. O sea, que todo lo que es el noroeste... Sí. Hasta Santa Cruz, supongo, hasta el área metropolitana, ¿no? Claro, nosotros en Tenerife ahora ya hablamos más de noroeste y noreste y tal, pero antaño hablábamos de norte y sur. ¿Y quién lo dividía? Las cordilleras, la cordillera dorsal y la cordillera de Anaga. De la cordillera dorsal y de Anaga hacia el norte era norte, y de la cordillera dorsal y de Anaga hacia el sur era sur. Era sur. Y no había otra división, era una división geográfica. Yo que soy peninsular, y obviamente entiendo menos de la división aquí en la isla, pero para mí el norte desde que llegué era toda la parte que usted está diciendo, o sea, para mí. Eso y yo pienso que es lo lógico, bueno, independientemente de cómo lo hayan tratado aquí en los últimos años. Efectivamente, y eso es lo que para nosotros es el norte. Y las administraciones que han hecho, bueno, pues también es culpa nuestra, ¿eh? Yo la primera, que he sido alcaldesa y he sido consejera al Cabildo y de todo. Bueno, uno mira la distribución de consejeros en el arco de una institución local que en presupuesto es la quinta del país. El Cabildo de Tenerife tiene el quinto presupuesto local del país, está casi al nivel de las grandes ciudades. ¿Y qué hace con ese presupuesto? Bueno, yo creo que se distribuye un poco a demanda, pero cuando uno mira la composición del Cabildo se encuentra que de 31 consejeros, 5 son del norte. Y el norte somos 200,000+ personas, un quinto, es decir, el 20%. 5 de 30 es un sexto, no es un quinto, es un sexto, mucho menos. ¿Vale? Y claro, en las instituciones debe haber voces que anuncien o que avisen de que la cosa es desigual, o que le tiren al consejero de turno o al presidente del Cabildo de la chaqueta diciéndole, cuidado que el norte está aquí. Por eso la Asociación Norte Togoror es una de sus misiones fundamentales. Efectivamente. Hay dos artículos principales de la Constitución Española, que es el 138 y el 139, que hablan de la vertebración del Estado, hablan de la solidaridad, del equilibrio económico, adecuado y justo, hablan de la diversidad de partes del territorio. Y claro, yo creo que es uno de los fines de la asociación, ¿no? No sé si usted me puede... Absolutamente. Vamos a ver. En las pocas semanas de existencia de la asociación, yo creo que hemos conseguido más que cuando intenté, fracasando en varias ocasiones desde la alcaldía, de vertebrar a todos los alcaldes, que éramos todos de partidos distintos y tal. No lo conseguí. Fue un fracaso total. Nos reuníamos una vez, decíamos buenas intenciones, nada, y después ya se quedaba en nada. Pero la asociación ha conseguido movilizar a la gente. Lo primero, el ciudadano resignado del norte ha empezado a hablar a través de las redes, a quejarse. Pero a la vez hemos puesto el norte en el centro del debate. En el centro. El señor Arriaga, viceconsejero del Cabildo y consejero de carretera, ya habló y ya nos dio un plazo. Dice que en el 28 podíamos empezar a ver la solución a los atascos de la Tenerife 5. ¿En qué año ha dicho? En el 2028. Muy largo me lo fiáis. Todavía queda, ¿no? Claro, dos mandatos por medio. Yo no sé si el señor Arriaga... Cualquiera sabe lo que puede pasar en esos dos mandatos. Claro, es, yo no sé si el señor Arriaga está diciendo vótenme a mí en dos ocasiones más para empezar a resolvérselo. Porque es pedir que se tengamos mucha fe, ¿no? El presidente del Cabildo también ha salido y ha dicho que tiene un problema, que van a echar una empresa que está haciendo el nudo del Padre Ancheta. El nudo del Padre Ancheta tiene entradas y salidas alrededor de aquella rotonda. 10 entradas y salidas. 10. Aquello es una, en matemática lo llamamos una figura imposible. Pero el problema está anterior. El problema empieza a solucionarse cuando la autovía del norte empieza a tener 3 carriles. Ya a la altura del aeropuerto, que ya tiene 3 carriles, la cola desaparece, por arte de magia. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Entonces, cuando la cola desaparece, tú dices, bueno, pues resulta que 3 carriles son necesarios para que la cola desaparezca. Pero no, el tercer carril está ya proyectado y financiado para el sur. Pero más sangrante, que el alcalde es amigo mío, pero lo debo decir, no se puede tener financiado y proyectado un soterramiento de la Tenerife 1 a la altura de Adeje para poner jardines en la parte superior, mientras el norte no está resuelto. Es decir, en una casa de familia lo primero es la comida, para todos. Y después, si alguno tiene que hacer un viaje de estudio o lo que sea, se financia. Pero primero tenemos que comer todo. Primero hay que comer. Oh, ok. Y entonces, claro, esas cosas, por eso digo que debe haber una visión externa que aglutine a la sociedad, que no es que no sea política, porque política es todo, que no sea partidaria. Sí, pero claro, eso le iba a decir, una cosa, política es todo en la vida, al final hasta las relaciones personales son políticas, total. Pero esta asociación Tagoror es apolítica, quiero decir, puede ser un poquito, a lo mejor puede ser visto por algunos políticos de determinados partidos, sobre todo en el momento de los que gobiernen, ¿no? Pues como una especie de granito, ¿no? Pero es un granito, es un granito. Pero claro, es un granito, mire, que es saludable, si claro, puede decirse que hay un granito saludable. Total. Porque es algo que está al final supurando algo que tienes en el cuerpo, hablo del granito, obviamente, para limpiarlo. Para mejorar, es para mejorar, claro, son aportaciones para aquí mejorar. Aquí sí hay que, no criticar, pero en todo caso, si hablamos de la palabra criticar, pues de forma constructiva, va a dar igual que sea de un gobierno o de otro. Y por eso creo, usted me corrige, que se está aglutinando a una serie de mandatarios, una serie de políticos, una serie de colectivos en torno a la asociación Tagoror, porque se está viendo que efectivamente no hay un color político, independientemente de las ideologías que tengamos cada uno. No, se están mojando. No digo que alrededor del Tagoror, pero sí asumiendo como propias las tesis del Tagoror. Por ejemplo, don Óscar Izquierdo, presidente de la patronal, que hace 2 años, en una reunión en el sur con esos mismos miembros de la patronal, decía que el norte estaba muerto y que había que invertir en el sur. Y hace 2 días sale diciendo que el principal problema de la isla son las comunicaciones del norte y que hay que poner ahí perras porque ahí están ellos para implementar las obras necesarias. Un señor que hace 2 años no decía nada de eso, decía lo contrario. Políticos de todo signo alrededor del norte de la isla de Tenerife. Todos se han manifestado, unos de una manera y otros de otra. Pero los alcaldes, en un reportaje que hizo un periódico local hace 2 días, todos los alcaldes, independientemente de su color político, decían, es un grave problema. Una persona cada día puede perfectamente perder, no porque se desplace, pero si yo tardo de ir de San Juan de la Rambla a Santa Cruz 2 horas y media, un trayecto que en poco más de media hora se haría, yo pierdo todos los días 2 horas de mi vida. Y que no haya un problema de tráfico importante. En una cola, efectivamente. Que no haya un problema de tráfico, quiere decir un accidente, porque entonces ya es insoportable. Obviamente, claro, el accidente, que es una cosa catastrófica, pero es que también es cierto que miles de personas están en ese momento en la carretera, con toda la problemática que puede conllevar eso, ¿no? Sí, bueno, pues 2 horas todos los días, por 365 días del año, por un poco menos vamos a poner, porque no vas todos los días. Es mucha vida. Son 700 horas. Mucha vida. Vale, y 700 horas son casi un mes. Entonces, claro, cuando uno ve eso, uno dice, hombre, es que estamos castigando a nuestra ciudadanía por un tema de indecisión o de mala gestión política, lo estamos castigando perdiendo parte de su vida en una cola. pero tienen que ir a trabajar, claro, tienen que ir a trabajar y no les queda más remedio. De manera resignada y muchas veces, pues enfadándose, si soy yo, yo afortunadamente cuando venía, vivía en Santa Cruz y venía a trabajar a San Juan de la Rambla, iba en contratráfico y venía ligerita. Pero si a mí me pasara que tuviera que ir todos los días a Santa Cruz, seguramente me enfermaría, seguro. La calidad de vida porque, se claro, resiente claro, enormemente. Total, sino, porque las personas que somos muy viscerales. Muy frustrante, sí. Sí, total, total. Nosotros decimos que, aparte de lo que ya dije, que la mejor movilidad es la que no se produce, eso conlleva un cambio de visión de las prioridades de la isla en general. Tiene que haber cercanía de las inversiones y de los puestos de trabajo, tiene que haber cercanía de las gestiones administrativas. No se entiende que una persona, para resolver un problema, vamos a poner, de servicios, asuntos sociales o de sanidad o de educación, tenga que desplazarse a Santa Cruz. Cuando, por ejemplo, educación, aunque eso yo creo que está resuelto ya desde hace un tiempito, tiene una delegación en cada uno de los pueblos, porque hay colegios y hay institutos, y son centros que pertenecen a la Consejería de Educación. O, por ejemplo, implementar más servicios en los descentralizados del Cabildo. Hay uno, por ejemplo, Nico, que tiene lo que gestiona, lo gestiona muy bien. Bueno, pues a lo mejor poner más personal y añadirle más servicios que correspondan a esta zona de la isla. Terminar el Hospital del Norte. El Hospital del Norte. Es sangrante el problema del Hospital del Norte. Yo entré en el Cabildo en el año 2003 de consejera, hace 20 años. Y una de las primeras campañas que llevó el Grupo Socialista en aquel momento es Hospital del Norte ya. Pero el ya ha pasado 20 años y no tenemos Hospital del Norte. Es un geriátrico mejorado, sí, porque hay, bueno, un centro de hospitalización de crónicos, de personas que no necesitan cirugía y poco más. Y para grandes especialidades, para pruebas diagnósticas, para tratamientos de crónicos, todo exige un desplazamiento al UC, que es el hospital de referencia. Y además, ahora es muy temprano de la mañana, porque tienes que llegar al UC, y obviamente la carretera, estamos hablando de que la infraestructura pues está colapsada completamente. No, y que tienes además que el UC está colapsado. Y también el hospital, obviamente. Las listas de espera y la gestión de las urgencias es muchísimo más menos favorable a los ciudadanos que en el Hospital La Candelaria. El Hospital de La Candelaria gestiona toda la parte sur y el UC gestiona toda la parte norte. Bueno, pues donde realmente está colapsado es el UC. ¿Y qué pasa? Entonces, añadimos. Eso lo demuestra que hay una población mayoritaria que vive también en el norte. Efectivamente, efectivamente. Porque además no se contempla. Por eso tiene asignado ese hospital, obviamente. No se contempla que en el actual modelo de gestión económica de la isla, la población del norte está mucho más envejecida que la del sur, con lo cual necesita más servicios sanitarios. Entonces, claro, por eso digo que yo creo que falta diagnóstico, que falta poner sobre la mesa cómo es la isla, todo el puzzle y empezarla a armar de nuevo. Porque el armado de la isla que tenemos ahora no vale. Es un armado deficiente y perjudica sobre todo a los ciudadanos del norte. Y no es una cosa de ir los del norte contra los del sur o los del norte contra los del área metropolitana o todos en contra de todos. No es eso. No, se trata de que nosotros, desde la asociación, lo que demandamos son políticas igualitarias, pero para ser iguales primero nos tienen que poner en posición de iguales. No olvidemos que dos personas distintas no las podemos tratar igual porque estamos discriminando. Tenemos que utilizar que igual a los iguales y desigual a los desiguales. Efectivamente, políticas compensatorias. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos demandando. Oiga, ¿cuáles son nuestros problemas? Nuestros problemas están agravados históricamente por una serie de hechos. Vamos a resolverlos. Sí. Vamos a poner, a dar respuesta a lo que ahora mismo se convierte en que los ciudadanos del norte somos una isla dentro de la isla. Es decir, la autonomía canaria, no lo olvidemos, compensó en su momento, muy bien compensado, a las denominadas islas menores, que no son tan menores, porque Fuerteventura, ¿cómo va a ser menor? Son islas no capitalinas, sí. Vamos a llamarlas. No tienen la capital de la provincia. Bueno, pues en su momento nosotros compensamos eso, muy bien compensado, en el Estatuto de Autonomía. Pero nadie nos explicó que iban a existir islas dentro de islas, como por ejemplo el norte dentro de la isla de Tenerife sin ningún tipo de compensación. Entonces, yo quiero o queremos desde la asociación que esa compensación se produzca, pero no la queremos porque seamos unos llorones, porque digamos ahora es que estamos descompensados. No, no, no, no. Haga usted un diagnóstico. Haga usted un diagnóstico. Lo que yo acabo de decir, 5 consejeros de 31, eso es lesivo para el norte. No tenemos suficiente vigilancia allí dentro para que los presupuestos sean compensados. O, por ejemplo, Gobierno de Canarias, en cada área, las inversiones, divídala por el número de habitantes del norte y del sur y del área metropolitana. ¿Cuánto le toca a los habitantes del área metropolitana de los presupuestos? En número. Eso no engaña, la prueba del algodón. ¿Cuánto le toca a cada persona del área sur y cuánto le toca a cada persona del área norte? En inversión. Ah, ¿qué es descompensado? Pues dirá usted cuándo lo va a compensar. Pues si este año no nos toca, nos tocará el año que viene, ¿no? ¿No? Es como la familia, vuelvo a poner el ejemplo de la familia. Cuando una mamá le compra un regalito a uno de los hijos, el siguiente tiene que ser para otro hijo, porque es que si no, la cosa va mal. Va a mirar con ojos de, oiga, ¿qué pasa? ¿Habría alguna posibilidad de que lo no ya los políticos, sino en general la sociedad del sur fuera más solidaria también con la sociedad del norte? También a lo mejor habría que hacer algún tipo de proselitismo en ese sentido para convencer a los ciudadanos de que estamos en una misma isla, estamos en una misma región, estamos en un mismo país, mire, estamos en un mismo mundo, ¿no? Lo que pedimos para afuera cuando decimos nos solidarizamos con causas muy nobles, ¿no? Mire, por ejemplo, ahora hay ucranianos, creo que están acogidos en casa de acogida en San Marcos. Total. O sea, sí, que me parece excelente, no que me parezca ni mucho menos mal. La población del norte ha sido muy, muy solidaria. Entonces, ¿por qué no le decimos también al sur, oiga, ayúdennos ustedes también a que crezcamos todos, porque al final va a ser un beneficio para todos? A ver, lo primero que tenemos que pedir es transparencia a las administraciones. La ciudadanía del norte son vecinos del norte, pertenecemos al norte, algunos de varias generaciones. En mi caso me remonto a la conquista, en mis apellidos, algunos de ellos antes de la conquista. Nos consideramos personas del norte. Tanto es así que la participación en las elecciones, por ejemplo, en San Juan de la Rambla es altísima. Es del 80%+. Participa la gente, va a votar. Una gran participación. Una gran participación. Teniendo en cuenta cómo está el panorama. Claro. Pero yo voy a dar dos datos de un municipio del sur y de otro del área metropolitana, para que veamos a quienes representan. El alcalde de ADG tiene mayoría absoluta, yo diría que absolutísima, pero lo vota un poco más del 30% de los electores. Hay un 70% que no sabemos lo que opina. El alcalde de Santa Cruz también tiene mayoría, bueno, no absoluta, pero en pacto con otras fuerzas de derecha, pero lo vota un poco más del 40% de los santacruceros. Ah, ¿y el 60% restante? ¿Dónde está? Por eso digo que a veces... Claro, ¿y por qué no vota? ¿Y por qué no vota? Pues porque no se sienten involucrados, por muchas razones. Porque un voto es igual a otro voto, pero mucha gente, a lo mejor, que se lo está pasando mal, no lo sabe. No sabe que su voto vale lo mismo que el del gran empresario que se saca el dinero de aquí para invertirlo en otro lado. Lo mismo. Esa es la grandeza, la gran grandeza y un poquito la miseria de la democracia. Porque a veces ese voto de calidad, por decirlo de alguna manera, no es el voto del empresario, sino de lo que se mueve alrededor del empresario. Y no voy a entrar más en eso porque me meto en harina de otro costal y en camisa de once varas, que además es mi especialidad. Pero lo que quiero decir es que la gente no sabe lo que vale un voto. De todas formas, y no se ha planteado, por ejemplo, la asociación como algún mecanismo también dentro del ámbito democrático y para, no para influenciar, pero para educar un poco también al ciudadano, campañas de sensibilización política, o sea, enseñar al ciudadano de alguna forma que se debe de votar, pero porque es bien para él y es bien para el todo. Total. Yo la primera, digamos, prueba de fuego fue hace una semana. que hice una modesta incorporación a la página de Tagoror Norte, que lo digo por estos micrófonos, que hay una página que tiene la asociación, se llama como la Asociación Tagoror Norte, y puse una foto de una valla que está poniendo el Cabildo en el municipio de Los Realejos, que impide prácticamente en su totalidad el acceso a una casa y en lo que fue hasta hace muy poco un comercio, un establecimiento de restauración. Bueno, ahí es donde empezó todo, a moverse todo lo que se ha movido, porque en este momento tiene 37.000 visionados, 37.000. Se dice pronto, ¿eh? 37.000, como toda la población del noroeste, incluidos los bebés. Claro que vamos a hacer campaña, pero la campaña ya está en marcha, porque están asumiendo la voz los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos y los representantes de distintos partidos políticos están diciendo, de este carro no me puedo bajar yo, tengo que ponerme en marcha. Y la siguiente campaña la pienso hacer en breve, porque ya los presupuestos se están presentando. Y yo quiero saber cuánto nos toca al norte de los presupuestos de la comunidad autónoma y de los presupuestos del Cabildo. Y quiero saber, un poquito más tardío, cuando salgan los programas políticos con los que concurren a las elecciones en el mes de mayo, yo quiero saber qué ofrecen para el norte. ¿Dónde está el norte dentro de esos programas? Los fondos europeos. Efectivamente. Porque usted sabe... Efectivamente. Y yo le pediría a todos los ciudadanos, es decir, a quienes me están oyendo y que además actúen de correa de transmisión, que se miren con lupa lo que nos ofrece cada partido para el norte en las próximas elecciones. Porque si no es compensatorio, si no está a la altura de lo que ofrecen para otros territorios, yo les pediría que votaran otro partido. Así de claro. Aunque sea el mío, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Aunque sea el mío. Estamos hablando de una asociación apolítica que debe de poner la tilde donde efectivamente haya que ponerla. Total. Yo ahora que soy... ponerla efectivamente donde corresponde. Y corresponde en el punto donde los servicios sociales, donde las personas están siendo discriminadas, donde el territorio no está siendo bien vertebrado. Bueno, en definitiva, donde hay carencia. Claro, claro. Mi padre tenía un dicho que es mágico y maravilloso y se puede aplicar ahora. Mi padre, que fue un hombre autogestionado, que tenía gala no haberle pedido nunca nada a nadie, y si necesitaba una escoba se compraba una escoba, si necesitaba para construir un winche, él compraba el winche aunque después lo tuviera que volver a vender. Él, cuando veía una situación medio de abuso, decía: no me des pero no me quites, yo no te estoy pidiendo nada, Virgencita, que me quede como estoy. Efectivamente, no me des pero no me quites nada. Si a Pepito Pérez usted le da 5, a mí me tiene que tocar 5. Yo no quiero más, no quiero que me dé un extra ni nada de nada, no. Pero 5 sí, me vas a dar 5, porque si no me das 5, está siendo injusto. Y ser injusto con una persona es malo, pero ser injusto con la mitad de la isla es mucho peor. Pues con el tema de, sobre todo, de los fondos europeos, que son casi 130.000 millones de euros, de los que solamente han llegado a España, de momento, unos 27.000 millones, pero es que resulta que parece ser, por los datos que yo he estado viendo en estos últimos días, que solamente se han repartido un 20% de esos 27.000 millones, porque están parados el resto, estamos hablando de muchos millones, de 30.000 millones es mucho, pero es que además solamente han llegado 27.000 de 130.000. Dese cuenta que lo que puede pasar, además, si no se reclaman y no se hace una política de reclamación y en la que de verdad haya proyectos de inversión, porque, por ejemplo, el tema del Next Generation, que no sé, en ciudades como Icod de los Vinos, por ejemplo, que es que o de cualquier otra, ¿no? Pero que es que además el empresariado no está sabiendo que puede pedir esos fondos y que le va a repercutir beneficiosamente, ¿no? Habría que informar y decir, oiga, miren ustedes, que sepan que hay una serie de fondos que se pueden utilizar y que además va a llegar un momento en que cuando se quieran pedir, y teniendo en cuenta la circunstancia geopolítica en la que nos encontramos, con la guerra de Ucrania, con el tema del gas, con el invierno frío que vamos a pasar, entre comillas lo de frío, porque en la isla es distinto, pero igualmente afecta, el gas mueve las industrias, ¿no? No solamente estamos hablando de calentarnos, ¿no? Pero mire usted, es que si no reclamamos va a llegar un momento que es que ni siquiera nos va a llegar, porque ya no va a haber ese fondo. O sea, creo que somos el segundo país después de Italia en cuanto al nivel de fondo, y ya le digo, son creo que 127.000 millones, redondeado en 130.000, 3.000 millones parece que no, pero son muchos, redondeado muy, muy para arriba, pero pero que lo vamos a encontrar. Entonces, que no seis vamos, años que de no presupuesto va... municipal en San Juan de la Rambla. Claro, claro. Y es que vamos a llegar un momento que no vamos a poder aprovechar absolutamente nada. Y están ahí. Es como cuando hay un remanente de tesorería que no se utiliza. Y a mí es que me da rabia pensar que, por ejemplo, los ayuntamientos lo utilizan para cuando va a llegar las elecciones. Seis meses antes, un año antes, hacemos todas las inversiones. Porque los ciudadanos se acuerdan al final de lo que se está haciendo en ese momento. Y no es de lo que ha pasado durante cuatro años. Pero al final está no sé, de alguna forma haciendo un fraude al electorado, ¿no? Yo eso nunca lo he entendido. Políticamente tiene su rédito, sí. Efectivamente. Pero vamos a hacer las cosas de otra forma, que los ciudadanos sepan quién de verdad está mirando por ellos, y no solamente en el último año. Yo, con los fondos Next Generation y con otros fondos, tengo que... me estoy saliendo totalmente del tema de la asociación, pero bueno, ya que lo ponemos sobre la mesa, pues lo explico un poco. ¿Qué pasa con esos fondos que vienen de la Unión Europea y muchas otras subvenciones? Pues que tenemos un grave problema en las administraciones locales. ¿Quiénes están más cercanas del ciudadano? Los ayuntamientos. Cuanto más chico, más cercano. Cuanto más chico el ayuntamiento, más cercano al vecino de a pie. Y el ayuntamiento, además, tiene perfecto conocimiento de dónde podría ser rentable la inversión de esos fondos, de manera que no solo produjera un beneficio inmediato, sino mediato, porque pudiera generar empleo, por ejemplo, permanente. Eso era, por ejemplo, el destino de los planes de Zapatero, de aquellos dos planes. Sí. Que después quedó en medio en nada. Y vale. ¿Cuál es el grave problema? Mira, para todos los oyentes que me están oyendo, aunque yo creo que lo he contado muchas veces, en el año 2012, cuando hace sus primeros presupuestos Rajoy, lo primero que hizo fue colapsar las administraciones públicas, porque impidió que salieran plazas, las plazas que estaban vacantes, en todas las administraciones públicas, salvo en Educación, Sanidad y Fuerzas Armadas. No importa. Y Fuerzas Armadas. Y en esas permitía sacar un 10%, solo un 10% de las vacantes. Ajá. Bueno, se hizo una gran cola que ahora mismo la sufren las universidades, los centros docentes, los hospitales, que tienen una gran masa de interinos por la que nos ha llamado la atención la Unión Europea. Bueno, pero el origen... Hay sentencia de la Unión Europea. El origen está en el bloqueo que puso el PP para el acceso a la función pública. ¿Qué pasa con los ayuntamientos? Que se fueron por jubilaciones, etcétera, etcétera, se fueron despoblando de altos funcionarios que tienen que gestionar los fondos, secretario e interventor. Y ahora le llega el dinero al ayuntamiento, pero no tiene quien le tramite los papeles, vamos a decirlo así coloquialmente. ¿Y qué pasa? Esos fondos se pierden, no los devuelven. Y cuando los devuelven, ¿quién los administra? O el Estado, o incrementan fondos que van, perdón, a grandes corporaciones, no al pequeño empresario, claro. A las grandes corporaciones que están como ciego por ver por administrar esos dineros. Pasa lo mismo que con la emigración. La emigración tiene muy mala fama, pero ¿quién se está enriqueciendo con la emigración? Hay grandes empresas estatales que están cobrando para gestionar la acogida de todos esos migrantes, la comida, los alojamientos, lo no sé qué, porque eso no es que lo gestione el ayuntamiento y el dinerito va para los ayuntamientos, no, lo está gestionando grandes empresas. Se está mercantilizando la pobreza. Totalmente. Y entonces, claro, hay que seguir la pista de quién se está enriqueciendo con estas situaciones. Pues con los Next Generation va a pasar lo mismo. Yo me temo que al no tener capacidad para gestionar el tema las corporaciones locales, sobre todo las pequeñitas, ese dinero va a revertir en grandes corporaciones que a lo mejor van a hacer hasta lo contrario de para lo que vienen los fondos, porque se supone que los fondos vienen para combatir, para los objetivos del 2030, para combatir el cambio climático, para condicionar el futuro, es decir, the next generation, a lo que ahora resulta que es un grave problema mundial. Y va a pasar eso. pero también la asociación Fidela, doña Fidela, podría estar siendo un poco vigilante, tener comisiones que vigilaran también esas partidas, esas subvenciones, esas partidas que pueden llegar de la Unión Europea, y que los gobiernos municipales, entre otros, pues no están utilizando, muchas veces a lo mejor, bueno, no por desconocimiento, porque desconocimiento tampoco hay, a lo mejor porque le falta personal, pero bueno, habrá a lo mejor que ver el tema del personal. Usted ha mencionado el tema de los interinos del 2012 con el gobierno en aquel momento de PP, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, de Mariano Rajoy. Del PP, del PP. No olvidemos que el 2012 también generó año de la reforma laboral. Total. O sea, una reforma tremenda laboral. Tremenda. Si nos metemos con todas estas cosas, la verdad que es que no dejamos de hablar. Paramos un poquito, hacemos un pequeño alto en el camino. Total. Y tomamos un poquillo de agua y continuamos. Muy bien, perfecto. Sí, porque yo me atoré un poco. Bueno, pues vamos a descansar 5 minutillos. Con doña Fidela Velázquez, la presidenta de la asociación Togoror, una asociación que pretende y ya lo está consiguiendo aglutinar en torno a unas ideas que no son más que querer que los vecinos y vecinas de todo el norte de Tenerife pues tengan una mejor vida, tengan mayor posibilidades de desarrollar su existencia, su día a día en el norte, independientemente de donde trabajen en la isla. Porque, bueno, el trabajo está donde también están las empresas. También hay que hacer para que las empresas vengan al norte, porque el norte no tendrá tanto sol, pero es igual de buen lugar para vivir que cualquier parte de la isla. Yo vivo en el norte, a mí me encanta el norte. Hay muchísima gente que a mí me dicen mi norte, independientemente que viva en el sur. Doña Fidela, seguimos. Hay una cosa que me ha llamado la atención cuando vi la presentación de la asociación, que la definían como una plataforma virtual. ¿Por qué la definieron? ¿O alguien definió como una plataforma virtual en defensa del desarrollo sostenible de la isla? ¿Pero por qué esa definición de plataforma virtual? La plataforma virtual hace referencia a cómo se mueve la información y cómo se mueve ahora mismo las relaciones. Yo, por ejemplo, la gran mayoría de reuniones que tengo en este momento son a través de modelos virtuales. La pandemia nos obligó a todos a tener, bueno, y eso ha mejorado también en muchos desplazamientos. Yo no me tengo que desplazar para reunirme con un señor que vive en la laguna, porque puedo hacerlo a través de una plataforma virtual. Pero la realidad es que la pandemia también esto condicionó la puesta en marcha de la asociación, que estaba prevista hacía 2 años, pero la presentación se fue aplazando también por la pandemia. Y lo que sí hicimos fue la página Facebook a la que hice referencia hace un rato, que se llama Togoror Norte, y a través de ahí estamos canalizando todas las informaciones. De hecho, en este momento uno no tiene que ir a ningún lado, salvo a la radio presencial, que vuelvo a agradecer que me hayan invitado a esta radio tan nuestra. No tiene uno que desplazarse a ningún lado para tener comunicación con grandes cantidades de personas. Y esas grandes cantidades de personas acceden también de manera virtual. Por tanto, aunque tenemos reuniones presenciales, la directiva y la directiva extensa que crearemos en breve con un miembro al menos representante de cada uno de los municipios del norte de la isla de Tenerife, en este momento es posible gestionarlo a través de modelos virtuales. No quiere decir que no hagamos actos presenciales como la de la presentación. Es un añadido más, es un plus, es algo que realmente la pandemia nos ha obligado, pero nos ha mejorado muchísimas cosas y nos ha empeorado otras, porque no es lo mismo cuando yo le miro a usted a la cara y a los ojos que cuando lo miro a través de una pantalla. Claro, la verdad que transmite para bien o para mal, pero transmite más la cercanía, ¿no? Yo también, a ver, no soy un defensor acérrimo de lo que es el networking a cara a cara, porque obviamente estando en un mundo globalizado necesitamos estar interconectados y además es lo que ha hecho que en la pandemia precisamente hayamos podido medianamente pasarla. Pero sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, la revolución 4.0, es importantísimo, de tal suerte que todo está impregnado ya por el derecho digital. Total. Yo, de hecho, presido el Comité Euroamericano de Derecho Digital, que estamos ya en 25 países y hemos crecido y sigue creciendo precisamente porque es de una gran importancia. Antes mencionó usted, antes de irnos a una publicidad, nos fuimos a tomar un poquito de agua, un fresquito de agua. El tema, por ejemplo, de los ODS, el tema del medio ambiente, pero a mí ya me llama mucho la atención porque parece que el ODS 13, el 14, el 15, todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver en realidad con el directamente relacionados con el cambio climático, que claro, son muy importantes, ¿no? El tema del medio ambiente es muy importante, pero nos olvidamos muchas veces, pues yo creo que se olvida muchas veces, y nosotros desde la parte académica o jurídica que tiene que ver con el derecho digital, estamos moviendo mucho ahora y diciendo, a ver, ¿qué pasa con los derechos humanos? Porque los derechos humanos son interdependientes y están interconectados todos con los ODS. Es que no hay un ODS concreto para derechos humanos. Los derechos humanos engloban todos los ODS. Pero parece que todo lo que tiene que ver con el cambio climático es la única pata del banco. Es importantísima, pero no es la única pata del banco. Entonces, los derechos humanos y la asociación Norte Togoror, Togoror Norte, ¿Qué importancia le da a usted, doña Fidela, a este compendio que tiene que ver con...? Es que los derechos son unos derechos en red. Ninguno funciona sin que funcionen los otros. Ayer hablaba con un colega de un instituto de Fuerteventura y me hablaba de una lucha que tienen porque al aumentar el salario mínimo interprofesional, paralelamente no se ha aumentado las ratios que se exigen para las ayudas y tienen niños a los que si pasa los ingresos familiares de 6.500 euros al año, los niños no tienen derecho al desayuno en los coles. Y que, bueno, pues hay una red de profes que están intentando paliar esta falta de ayuda porque no se ha actualizado las ratios en función de cómo ha subido el nivel de vida y cómo se ha incrementado el salario mínimo interprofesional. Y entonces yo le decía, pero mira, es que todo es todo, ya no es solo que le afecten al aprendizaje, es que le afecta a la salud. Claro. Un niño que se alimenta mal es un niño que está más propenso a enfermedades y está más propenso a tener retrasos escolares. Cuando yo hablo del medio ambiente y hablo de alimentación saludable y hablo de alimentos locales libres de veneno, vamos a decirlo así, yo en realidad estoy defendiendo a la persona. Estoy defendiendo a una persona sana que puede ser educada y que debe ser educada en la libertad y en la defensa de sus derechos y de los de los demás. Entonces, todo es todo. Lo que pasa es que sigo echando de menos los diagnósticos y esa especie de vinculación en red que dice que si no trabajamos bien la alimentación para trabajar la salud de la persona, poco podemos hacer para mejorar, desde luego, su propia, para mejorar su propia libertad para ser libre, por decirlo de alguna manera. El mejor programa electoral, y con esto concluyo, que yo he oído en los últimos tiempos, lo dijo el electo presidente Lula la noche de las elecciones. Dijo, estoy aquí para dotar a los brasileños de pan y libros. Pan y libros. Es decir, que todos los brasileños, que está en su programa, coman al menos una vez al día y dotarles de la cultura suficiente para ser libres. Sin pan y libros ninguna sociedad es libre. Y yo creo que con eso me resumo. Están proponiendo que haya un golpe de Estado allí en Brasil. Uf. Parece ser que no están muy de acuerdo de diversos sectores, obviamente, porque pan y libro hay muchos colectivos que no quieren. Que no quieren, por supuesto. Bueno, en la realización y coordinación de este programa, que espero que llegue a convertirse en un referente, no solamente para San Juan de la Rambla, sino para todo el norte y para toda la isla, don Miguel Páez. Nuestra invitada de honor de nuestro primer programa, que además estoy muy orgulloso de que haya estado aquí, que Fidela, doña Fidela Vázquez, que es un auténtico, como diría Aristóteles, un auténtico animal político, un auténtico animal sociopolítico, que tiene una gran visión para tomar decisiones y sobre todo tiene una claridad de exposición y una mente bastante brillante, y que, bueno, que la asociación que cuente, esta asociación de Togoror Norte, que cuente con ella, yo creo que es bastante, bastante importante, y bueno, va a tener grandes frutos, incluido con su directiva y con todos los colectivos que participen, porque es una asociación abierta y plural, como ya nos ha explicado desde el primer momento. Antonio Tejeda Encinas, director de este programa, espero que por mucho tiempo, espero que hayan disfrutado del mismo, y todos los martes a partir de 11 a 12, todos los martes. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Doña Fidela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Miguel, gracias Antonio, gracias a todos los oyentes por aguantarme durante una hora de esta mañana de noviembre. Muy bien. Bueno, hasta el próximo.